Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Libres y Reverdes por la radio Las Quenche. Recuerden que nos pueden escuchar por la 87.7 FM todos los viernes a las 18 horas o por radiolasquenche.cl. También les recordamos que subimos nuestros programas a Spotify y que si quieren contarnos algo o decirnos algo o mandarnos su arte, oficio, lo que tengan, pueden hacerlo a nuestro Instagram, Libres y Reverdes, o al Instagram de Radio Las Quenche, y también por el correo libresyreverdes@gmail.com. Les contamos que este programa es especial, que estamos grabando desde el refugio Bosque Baucis, aquí en el sur del territorio ocupado por el Estado chileno, aquí rodeados de animales, de animalitas, de un chancho gigante que se llama Hermoso, de aves, gallinas, ovejas, y con unas personitas que se van a presentar y que nos van a contar y reivindicar sus palabras respecto a qué significa, ¿no?, el refugio y estar acá en este espacio. Les contamos que estamos sumamente emocionadas de poder estar acá, de poder lograrlo. Y me quedo con esta frase como para empezar a escucharles, donde nos van a explicar todo el proceso, ¿no?, del refugio, de cómo están ahora, de lo que necesitan, y nos lanzamos con el corazón. Bueno, estamos acá desde Ainilefu, región de los ríos, donde hay mucha agüita, en el Lafkenmapu, en el Hualmapu. Desde estos territorios nace el proyecto en construcción de lo que es Refugio Bosque Baucis, memoria de nuestra hermana y compañera Emilia Milén. Mencionar que son dos lugares donde estaban los animales, porque todo está alrededor de la región de los ríos y el refugio donde estamos acá son aproximadamente 40 animales, de gallos, gallinas, gatos, perris, ovejas, también está la vaquita más vieja, que es Murta, con su hijo Piuque Liwen, y el chancho gigante. Y en el otro refugio también, ¿cuántos animales hay aproximadamente? Como 30. 30 animales, muchas vacas, patos, aves, gansos y gatis y perris. Vamos a hablar más o menos de las dinámicas de este lado del refugio, donde habitan las ovejitas, el chancho. queremos contarles más o menos la historia de dónde vienen estos animales, que todos son rescatados o sacados como de una vida de maltrato o que directamente que iban a ser asesinados. Y estos animales vivían en un campo, en unas condiciones igual precarias, en donde también había un grupo de gente previamente a que sucediera lo del refugio, que le daban unos pocos cuidados que estaban a su alcance, y que es difícil criar animales que no están siendo criados para matarlos, como rescatarlos de la realidad que es el campo también, que es súper cruel y cruda. Tanto igual, no sé si igual, pero igual es cruda como la industria también. Como, quizás no es lo mismo, pero no es como tan tan diferente en algunos casos. Porque hay hacinamiento, desnutrición. Entonces estos animalites fueron pensados como en rescatarlos de esa, la vía a la muerte a la que iban. Y hubo un grupo de personas previo que era Renacer Animal en ese momento, en donde ahí le daban algunos de los cuidados y también reunían fondos para poder alimentar a estos animales. Algunas de las ovejitas que están acá también vivieron en La Guarria, en Valdivia, nunca hubo un lugar fijo para los animales también. El chancho era rescatado y tampoco tuvo muchos lugares también, nunca estuvieron juntos hasta que pasó que mataron a la Bau, y eso impulsó de muchos lugares, desde los recursos, desde un espacio físico, desde el Nehuen que también tienen las personas para levantar el refugio, que se reunieran todos estos animalitos que ya tenían, que ya estaban siendo rescatados de antes, pero no los humanos no vivían con ellos específicamente. Entonces, desde que pasó lo de la Bau, se juntó el Nehuen para poder agruparlos y en realidad vivir para el cuidado de los animales. Hola a todos, a quienes van a escuchar esta programación de visibilidad en el refugio, que nos hace tanta falta estar visibilizando constantemente el rescate animal que llevamos a cabo. Bueno, acá la dinámica, ya llevamos 2 años, como decía aquí el compañero, los animalitos antes pertenecían a otra organización, donde la BAU el último tiempo, antes de que la matara, se empezó a involucrar, y es donde ahí en que nosotros, como amigos de ella, después de lo que pasó, decidimos juntar a todos los animalitos y que salgan de ese lugar para que puedan estar con nosotros y recibir más cariño. Y bueno, ha sido difícil, ha sido muy difícil, porque de partida partimos en un solo espacio con los 60 animalitos. Entonces los cuidados de ellos, le vamos a contar un poquito de las dinámicas. Bueno, al principio estábamos en un espacio donde las vacas estaban como a 1 hora de nosotros y las ovejitas estaban cerca y el chanchito, los patitos. Y entonces en la mañana nos levantamos tempranito. Primero la construcción fue construir sus chiqueros, sus casitas, donde hay que mantenerlas constantemente de la lluvia, del barro, de su caca, de su pipí. Entonces cada 3 días, 2 días, uno le hace una limpieza en sus chiqueros, le limpia su caquita, le limpia las cosas, a su pajita para que duerman bacán. Se le alimenta con sacos de comida que son concentrados, maíz, trigo, chancao, aparte de llevarla a pastar. Se les da cariñito, a los pollitos se les levantan temprano, se les lleva a pastar a la ovejita, y después caminábamos toda esa hora entera al monte para ir a buscar a las vacas.

Bueno, estamos acá desde Ainilefu, región de los ríos, donde hay mucha agüita, en el Lafkenmapu, en el Hualmapu. Desde estos territorios nace el proyecto en construcción de lo que es Refugio Bosque Bauxis, memoria de nuestra hermana y compañera Emilia Milén. Bueno, y bueno, para explicarles un poco como esto de los cuidados de los animalitos y la realidad que realmente vivimos acá, como de repente pasa que al ser rescatadores de animalitos o estar con un refugio y los animalitos son tan bonitos, uno sin querer tal vez romantiza esto de estar con ellos, que es un regalo precioso poder tener compañeros diversos donde poder entregarnos amor. Pero la realidad en esta sociedad es que los animales son comida, son tortura, los maltratan. Entonces, nosotros acá hemos tenido muchas emergencias de animales donde han llegado con sus piernas rotas, casi podridas, hemos podido ir a rescatarlo. Han llegado las ovejitas muy enfermas, con parásitos, con muy resfriadas, las vaquitas también con bronquitis. Los gatitos botados que están a punto de parir, perritos que llevan amarrados 3 años con heridas en sus cuellos. Entonces, en verdad, resistir acá, poder rescatarle y darle una salud digna a ellos, una vida digna, es algo difícil, es algo en donde uno entrega su vida, su espíritu por completo. Entonces el apañe se va a necesitar acá siempre, cualquier tipo de apañe, cualquier persona que quiera visibilizar el refugio o quiera venir a involucrarse, el apañe es constante. Aquí alrededor se gasta monetariamente en puro alimento, sin contar las emergencias veterinarias, puro alimento alrededor de 500.000 pesos, 600.000 en puro alimento. Entre los concentrados, los maíz, los trigo, el pellet. Entonces ya llevamos 2 años donde afortunadamente el Nehuen de la BAU nos ha podido acompañar y mucha gente ha podido solidarizar. Pero también ha pasado que muchas veces estamos patos de alimento y hemos tenido que darle lo que tenemos nomás a los animalitos. Entonces, claro, es muy hermoso estar con ellos, rescatar animales. Es algo para mí que igual rescato de todos los seres que hemos estado involucrados en esto, que valoro mucho. Pero es algo difícil enfrentarse a estos momentos. Y ahí es donde nace nuestra convicción, que viene de antes, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, digamos, de alguna manera, que sin querer muchas veces se politiza, aunque no somos seres políticos de alguna manera, sí tenemos nuestras convicciones claras en cuanto a la tortura y el maltrato que se ha vivido en la sociedad y que nos han hecho como personas disidentes, como personas trans, como personas lesbianas, no binarias. Ya la sociedad nos maltrata, entonces desde ahí tenemos una convicción, un sentimiento contra la tortura, contra el capitalismo, que donde más lo practicamos es con los animales, porque estamos en contra de la esclavitud y no vamos a permitir que los animales sean esclavos. Y claro, no podemos abarcar a todos los animalitos que existen, porque son millones, pero dentro de los seres que podamos rescatar y estar, está eso. O sea, no solo los queremos por ser animales, hay una convicción detrás de esto que nos convence totalmente de estar en contra de los humanos quienes maltratan y quienes torturen a la especie. Entonces acá en el campo también eso ha sido violento también para nosotros, porque hemos recibido las burlas, hemos recibido la violencia de los vecinos porque se ríen de nosotros o porque quieren venir a comerse a nuestros animales, y empezamos a vivir en el campo donde estamos tratando de alejarnos de la sociedad, porque por algo igual vivimos en el campo, que también nace desde una convicción que también es amar la naturaleza. Como que también nosotros acá tenemos las ganas de defender la tierra, tenemos las ganas de que no solo maltraten a, no solo no maltraten a los animales, sino que no maltraten el bosque, que no corten el bosque nativo, que no interrumpan los ríos, que no interrumpan los trayencos de aguas limpias que existen acá. Y más que nada eso, como lo definimos nosotros acá, más como un sentimiento que algo político. Y que nada, pues el cotidiano, como les decía, es duro, hay frío acá, pero estamos abiertos a seguir recibiendo apañes y como que esto, como les decía antes, esto es también totalmente en memoria de la PAU. Como este es un pensamiento, un sentimiento que decidimos levantar en su memoria para que ella esté viva siempre. Aunque en nuestros corazones ella siempre va a estar viva, sus reflexiones, su Nehuen, porque era una mujer trans, es una mujer trans que en esta vida, en esta tierra, fue una guerrera, como luchó contra la devastación, fue una persona activa en contra de las empresas y murió recuperando tierra, ayudando a una recuperación mapuche allá en Panguipulli. Entonces hay muchas luchas interseccionales que genera la PAU y que en la que nos encaminó y en la que nosotros ahora estamos acá resistiendo con estos seres. Así que les agradezco mucho la oportunidad de visibilizar de a todas las personas que sienten a la PAU y que sienten a los animalitos. Como nosotros acá necesitamos apañes de redes de animalistas, necesitamos redes de veterinarios que sean animalistas, porque muchos veterinarios se han reído en nuestras caras por querer esterilizar ovejitas para que no se reproduzcan. Entonces, o porque simplemente no nos queremos tomar la leche de la vaca, queremos que la vaca tenga su ternerito y su ternerito se tome su leche. Entonces, necesitamos generar esas redes. Entonces, el momento en que escuchen este audio, si conocen a alguien, algún veterinario consciente o alguna organización animalista que se dedique al rescate animal, toda esa información siempre nos va a bañar, porque hace 2 años nosotros en verdad estamos en puro aprendizaje, nosotros nos lanzamos con el corazón a esto, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos, enfermedades de animalitos. Ahora mismo estamos con una gallinita que se llama Ludi, que está viviendo adentro de nuestra casita porque tiene una enfermedad que, a pesar de buscar, que ya lleva 3 diagnósticos de veterinarios diferentes, los 3 veterinarios nos han dicho que tiene 3 enfermedades diferentes. Entonces, y son veterinarios que no son conscientes. Entonces, nos falta esa conciencia desde la medicina animal. Porque la verdad es que ser veterinario en la carrera universitaria te enseña mucho a ser como empresario veterinario. Entonces lucran de una manera inaccesible para la gente pobre. O sea, aquí por algo igual la gente que vive en el campo no tiene conciencia de esterilizar a sus gatitos, de esterilizar a sus perritos, porque es caro, po, es caro. Y en el campo no se vive tanto esa conciencia, y también es porque la salud animal es privada. Entonces necesitamos encontrar esas redes, así que si alguien sabe de por ahí, que nos hable al Instagram del refugio. Estamos ahí atentos a los mensajes de las colaboraciones. Hoy en día necesitamos apañe monetario, necesitamos apañe de algún alimento, apañe voluntario, apañe de redes de veterinarias, apañe de gente que quiera levantar la memoria de PAU, que quiera hacer actividades, que quiera hacer encuentros. Entonces, napo, ahí está abierta la posibilidad. Aquí con el refugio le vamos a dar de aquí para siempre, porque los animalitos están aquí y tenemos alrededor de 60, 70 animalitos. Como explicaba mi amigo en delante, donde ahora afortunadamente estamos en 2 espacios, donde otras 2 personas están con las vaquitas en un terreno más grande, y de eso estamos muy contentos, porque ahora las vaquitas pueden caminar

Y les queremos compartir también algunas de las historias de los refugiados que están acá en el refugio. Un caso muy especial y quizá el más reciente es Doradito, que es un corderito de aproximadamente 9 meses que hicieron esta red, nos contactaron como refugio, ya que Doradito fue una ovejita que se ganaron en un bingo una familia. Y esta familia le agarró bastante cariño, por lo cual nunca pensaron en comerlo, lo que hace también como la normalización de la sociedad carnaca. Y lo rescataron y llegó un punto en donde ya no lo podían tener, y Doradito antes de llegar al refugio estaba comiendo pan blanco. Suena súper triste, pero la familia no tenía el dinero para poder comprarle alimentos de cordero, de oveja. Y en la buena intención le daban pan blanco, obviamente ahí yo creo que pastaba lo que podía. Entonces, viendo esa situación y que no podían mantenerlo, contactaron al refugio y por suerte en ese momento sí estábamos abiertos como a poder con una oveja más. Y Doradito llegó y no comía nada de que no fuera pan. Obviamente el primer día le dimos con un pedacito de pan, como para que entendiera que éramos ahora las personas que le iban a alimentar, pero no comía concentrado, no pastaba tanto, llegó como en una condición diferente también por cómo estaba llevando su vida. No estaba siendo una oveja libre, también no convivía con otras ovejas, y acá llegó a la manadita de ovejitas. Están súper agrupadas porque ya llevan 2 años viviendo juntas. ¿Antes del refugio no se conocían las ovejas? Algunas no, pues. No. Se juntaron en el refugio. Y llegó Doradito y le dimos la bienvenida, le dimos todo lo posible y también que estamos aprendiendo. Y los animales no es tan simple como refugio. Desde la vivencia uno va aprendiendo que no es tan simple como, ah, ya, traigamos este animal. Porque obviamente hay muchos animales que necesitan nuestra ayuda. Sino que también tiene una tremenda responsabilidad al aceptar poder refugiar a estas vidas. Y requiere una adaptación de tiempo y energía y de amor. Porque ya, los corderos igual son territoriales, entonces no es llegar y traerlos, sino que también hay que ayudar a la integración de la manada, ya que el cordero alfa agarra cabezazos a los más débiles, y es como parte del inicio, como al inicio, quizás después no lo siga haciendo, pero como que hay que estar ojo con eso. Entonces Doradito lo tratamos de integrar, pero al vivir en el campo, uno no tiene el control sobre todo, y había un perro feral que vivía acá, y como que los perritos que en ese momento vivíamos con 5 perros rescatados, obviamente les caía bien, como que le dieron la bienvenida a este perro feral, que al principio vimos como un perro inofensivo. Que también era un perro abandonado, lo vimos con esos ojos como, bueno, es un animal abandonado. ¿Qué llegó? Y en ese momento empezaron a desaparecer animales, gallinas, una gatita, empezaron a pasar tragedias también que uno, no porque sea parte de este proceso, uno lo normaliza, uno lo sufre, es como que mataron a cualquier otro compañero. Y hay que tener harta fuerza para poder aceptar la crudeza de estar con animales violentados y que es normal, sobre todo en el campo. Entonces este perrito andaba rondando, era un perro feral, por lo tanto no es capturable. Así como decía, oye, ven y listo, no, como que... ¿No se lo pudieron acercar? Lo intentamos acercarnos, pero mordía. Pero no era como un perro como a diferencia de otros perros que lo entrenan para cazar, que te atacan, sino que él se defendía de miedo, le tenía miedo a los humanos. Probablemente fue muy maltratado, entonces él mordía de miedo y mordió cuando tratamos como de tomar una iniciativa para que no salieran más animales afectados. Entonces Doradito tuvo una mordida y desde ese momento Doradito tuvo que vivir adentro. O sea, vivimos con un cordero adentro, vivimos con una gallina adentro, 5 perros adentro y 6 perros adentro. O sea, además de todos los animales que viven afuera, que tienen su vida y su rutina, estábamos como seres a cargo del cuidado de estos animales, viviendo adentro, escuchando, claro, los sonidos y claro, en este momento del refugio tiene una infraestructura mejor a nivel de espacio, ya que el inicio fue hacinamiento, fue una precarización tremenda, fue pasar frío y como que ocupamos esta plataforma para acercar a la vivencia real de lo que es construir un refugio, que no fue algo fácil, sino que nuestros compañeros tuvieron que pasar frío, incluso enfermedades, en una época donde aún existía la cuarentena, aún existía como el COVID, no sé, como que hasta con COVID tuvieron que cuidar a los animales. Claro. Como que esa es la realidad y nos abrimos a contarlo y a desromantizar lo que son las luchas por los animales para que más personas se atrevan a rescatar animales, y no es apoyando los refugios que ya existen en los territorios, teniendo una iniciativa desde cualquier forma uno puede ayudar, no solamente nosotros aquí es estar con el refugio, es dar la vida diariamente, es que la prioridad es estar al cuidado. Nos gustaría construir formas más cuidadosas para los humanos también, pero eso lo construimos colectivamente, por eso estamos ahora como compartiendo toda esta vivencia para nutrirnos, para que llegue más apañe a este espacio y también a todo el espacio en resistencia, que hay muchos tipos de resistencia, pero los animales, igual es difícil personas que den su vida, su tiempo, su dinero, que estén colocando todo lo que es organizar una actividad, que es mucho tiempo, invertir espacios, todo lo que conlleva organizarse. Agradecemos también todo el apaño que ha habido en relación a BAU, al refugio, que a pesar de que son grandes cantidades de dinero que se necesitan para alimentar tantos animales, sin la solidaridad no sería posible poder levantar un proyecto tan grande que requiere años. O sea, ya van más de 2 años, pero faltan muchos años más y estamos construyendo para que sea un proyecto sólido y que no desgaste también a las personas, porque ahora somos súper pocos seres al cuidado de estos animales. Lo hacemos con el corazón porque queremos, por nuestra convicción, pero también no estamos cerrados a que esto se expanda. También desde una red de afinidad, obviamente, de vernos como también seres que estamos construyendo, como la interseccionalidad que también hemos hablado bastante, de que la Baut era una mujer trans, desde la disidencia, desde las maricas, las lesbianas, no binarias, es algo nuevo también esta interseccionalidad. Thank you. bueno, no consigo jugar que sea que el déficit de la otra es inclusive a las personas con discapacidad. Justo había una rampa en el lugar y decimos, no, y bueno, vino la pandemia y ya no conseguimos más. Pero está teniendo damos también, queremos que estas palabras para los seres que estén escuchando esto sea una iniciativa, si no es de apoyar este refugio, de apoyar lo que esté cerca a rescatar animales, de ayudar a la esterilización de los animales de la calle. Igual nos da vergüenza saber que hay gente que tiene esa conciencia y que nos vamos encontrando con esas personas. Y seguir resistiendo, como también hay gente que quizás está escuchando esto y quizás ya esté dando también parte de su vida, dando su convicción en la acción, porque no es solamente una ideología, sino que es una acción diaria, cotidiana, de dejar de ocupar como el posicionamiento que nos da esta sociedad humanocentrista, y hacernos cargo también de que vivimos en este lugar donde explotan a los animales, los matan diariamente en los mataderos. Quizás no podemos abarcarlo todo, pero sí hace la diferencia darnos el Nehuen, darnos la fuerza de poder seguir haciendo esto y extenderlo durante como un estilo de vida. Bueno, yo hace unos meses me integré al cuidado animal, al vivir en el refugio, que es diferente a la colaboración externa, que también le agradecemos bastante. Pero al estar acá, es dar la vida, es que primero uno alimenta, hablando de la rutina que hemos construido acá, que nos sirve también para llevar el día a día, tú alimentas a todos los animales y después recién empiezas a tomar desayuno. Y también es una vida en donde te tienes que levantar temprano, empiezas a reconocer los horarios de los animales, empiezas a saber que los pollos, las gallinas, ellos son animales que se despiertan muy temprano, que también ahora tenemos todos los animales juntos, como que nos gusta que ellos convivan y no esa lógica como de tenerlos como en un corral a cada uno, que eso se da también en el campo. Ellos están todos juntos y por lo tanto hay que alimentarlos a todos por separado sin que el otro le coma la... porque el más grande le come siempre la comida al más chico. Y porque nunca sobra el alimento como para que saquen... Claro, como que hay una estructuración de sus comidas diarias. Y claro, cambia la vida y como yo digo y sostengo que es dar la vida y no somos tantas personas... como porque a lo mejor uno se imagina un refugio y se imagina una infraestructura sólida, o sea, vivimos en un lugar donde no está forrado, en donde una pasamos casa frío. En construcción, podríamos sí, decir. Como por eso nos definimos así, siempre nos hemos definido así, refugio en construcción. Aún, sí. Y pasamos, vivimos como a la par de los animales, no hay una algo tan sólido y esperamos construirlo, porque como es un proyecto a largo plazo necesitamos tener toda esta... uno va aprendiendo también, yo he aprendido un montón de cómo curar heridas, cosas nuevas para mí, que también pasa que a veces uno es sensible con las heridas, como dentro, sobre todo cuando uno no quiere ver a los cadáveres y cosas así, como tiene esa sensibilidad de más chico, a la K no le podía hacer el asco a ver una herida, claro. No podía hacerle el asco a tocar, a enterrar animales, como yo eso personalmente es como mi vivencia, como que me he fortalecido en ese aspecto, pero sin dejar de lado la sensibilidad y cuánto me afecta ver un animal herido, enfermo, como que no es quitarle la sensibilidad, pero sí empiezas a ver como una realidad más, una realidad cruda, el campo es crudo, y no solo con los animales, sino con la gente diversa, con la gente que no cumple la norma, que no encaja en una heteronorma, que específicamente no son una familia con hijes y que viven en el campo, sino que somos seres que claro, que queremos vivir una vida más acorde a la naturaleza, pero también no, la gente nos ve a veces como más excéntricos. Y claro. Y es bueno tener como este hablar de la interseccionalidad y que las personas, que y una invitación también a las personas disidentes, a las personas que no quieren encajar en la heterosis norma, que podamos igual cuidar animalitos, es muy hermoso también encontrarnos desde ahí. Además de como verse como una persona trans y también a lo mejor rondar espacios donde circule gente, también ahí que haya nociones de contemplar a la vida animal y la naturaleza también, como territorializarnos, saber las historias de los territorios, saber investigar los proyectos extractivistas. Eso igual es, obviamente nace desde una convicción personal, pero igual está lo nombro porque también Bau nos dejó mucho de ese aprendizaje. Hizo encuentros para mapear los territorios. Y esa iniciativa como que se propague para que más personas puedan preocuparse y hacerse parte también de vivir en un lugar extractivista, en una lógica extractivista de los territorios. Bueno, y también agradecerle a Cale Chiqui que nos vinieron a visitar, a conocer la realidad del refugio y cómo vivimos, cómo estamos aquí, a conocer a los animalitos. Agradecer las instancias de difusión, de propaganda, en contra de las diferentes luchas. Así, muy agradecido de ustedes, han apañado caleta. Sí, nosotros agradecerles por el espacio también, la confianza. Les contamos a quienes nos están escuchando que estamos alrededor de un fuego, con Gati, Perro, Luis, ahí atrás.